contarte que para nosotros es muy especial, y en particular para mí es muy especial estar en este salón. Yo estuve hace alrededor de 5 o 6 meses en la inauguración de apertura de sesiones. Este salón fue construido con mano de obra de las cooperativas Argentina Trabaja, que nosotros muy bien acá bautizamos Cañuelas Trabaja, y con recursos de las cooperativas. Se construyó en 30 días y hacía más de 20 años, de 2 décadas, que los concejales no tenían su salón, así que para nosotros fue muy importante, y muy importante el nombre que le pusimos, Manuel Belgrano, a 200 y a un día de cumplir 200 años de nuestra bandera. Qué mejor manera de rendir el homenaje que estar acá entregando escrituras, que estar acá entregando llaves de viviendas. Dejarles también un profundo abrazo de Gustavo, que por supuesto está trabajando en sintonía fina, como dice la presidenta, está trabajando muchísimo en la provincia, y también hoy está reuniéndose con gente de la Universidad de Buenos Aires, porque para nosotros la bandera de la educación es muy importante, y estamos gestionando algunas carreras con la Universidad de Buenos Aires. Contarte también, hablando de educación, este salón, que es el Salón de Sesiones del Consejo Deliberante, no iba a ser acá, sino que había un proyecto en el cual se solicitaba que se construyera el salón en un edificio que había sido donado por el Correo, un edificio que también estuvo más de una década en total abandono, y que la comunidad y los vecinos, lo único, las cartas que teníamos era que por favor lo ilumináramos y pusiéramos chapa. El gobierno de Gustavo tomó la decisión, y bueno, también con mano de obra de cooperativas y recursos de las cooperativas pusimos en valor el edificio, que ahora te voy a invitar a que lo vayamos a ver. Y bueno, inauguramos hace muy poco tiempo un centro de estudios Jóvenes de Malvinas, centro de estudios universitarios que tiene alrededor de 220 alumnos. Y que sinceramente contarte que todas las noches pasamos con Gustavo, paso con mis hijos y miro ese edificio y veo las aulas con nuestros chicos estudiando, y realmente me llena de orgullo y da ganas de seguir trabajando, porque es muy importante la educación, es muy importante el futuro. Y la manera es así, maximizando los recursos, tomando la decisión política de decir, utilizamos el programa maravilloso de cooperativas, hay un edificio grande, hermoso, que para educación sería maravilloso, nos comprometemos con el Consejo Deliberante a hacerle un salón para que puedan sesionar, y le damos a la educación y a nuestros jóvenes el primer lugar en la historia de Cañuelas universitario y de estudios terciarios. En ese lugar no solamente hay carreras universitarias, sino también hay carreras de periodismo y la carrera de enfermería, que es solventada por recursos municipales, en la cual estudian 75 alumnos. Contarte que desde el primer día que ingresaron 75 alumnos, siguen los 75 alumnos, y eso nos va a permitir que cuando inauguremos el Hospital Regional Néstor Kirchner tengamos enfermeros de Cañuelas, jóvenes de Cañuelas que estudian para estar cuidando la salud de nuestra gente y de la región, así que también para nosotros muy importante. Quería comentarlo porque, bueno, estar en el salón me recordaba esta situación, esto de maximizar los recursos, esto de utilizar las obras nacionales y provinciales para lo mejor, para la comunidad, como nos pide nuestro gobernador, como nos pide nuestra presidenta, esto de trabajar con compromiso social, que los vecinos sepan que nosotros estamos acá para trabajar para ustedes, que somos empleados de la gente, que tenemos en claro eso y que debemos trabajar para ustedes. Así que para nosotros es muy importante estar hoy acá con los vecinos de Cañuelas que van a tener sus viviendas. Decir, nobleza obliga también, que esto se debe a una decisión política del intendente Gustavo, porque teníamos un problema importante con la cooperativa que estaba con las viviendas y hubo una decisión política del intendente de hacerse cargo. Se licitó, fue beneficiaria de esa licitación una empresa Giaco, una empresa que uno también ve sinceramente que es una con mucha responsabilidad, que trabaja con responsabilidad social. Nos ha tocado ir a recorrer las viviendas y ver al dueño de la empresa trabajando, recorriendo, controlando, así que realmente para nosotros es muy importante. Volver a repetir que es muy importante tener, contar con la presencia de nuestro ministro Alía, ministro que siempre está, que siempre acompaña, que siempre nos trae obras, que estuvo para la inauguración del acceso a Pellegrini, una obra también importantísima para Cañuelas, que tuvo una demanda de más de 15 años de la comunidad y que se logró por eso el trabajo mancomunado con la provincia y el municipio. Así que feliz, agradecerles a todos por estar hoy acá con nosotros y comentarles que desde mi lugar es un orgullo trabajar en equipo y maximizando los recursos nacionales y provinciales, y uno siente que es la forma de trabajar para ustedes, maximizando, pensando, trabajando para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes, teniendo en Cañuelas, como decía, 200 alumnos universitarios y terciarios, 200 jóvenes que estudian, que apuestan al crecimiento, que saben que es otra Argentina la que tenemos, la Argentina de el estudio, la Argentina de las obras, del crecimiento. Ahí me contaba también el ministro que ayer estuvo dando una charla de posgrado de economía y, bueno, lo maravilloso que es comparar algunas épocas de la historia. Así que uno siente que esta época también es importante, que es de crecimiento y que es de obras. Y entregar 21 viviendas es entregar trabajo, es entregar dignidad, es entregarle el techo a nuestros hijos. Así que es la mejor manera de poder estar festejando los 200 años de nuestra bandera, y en este salón Manuel Belgrano, realizado con trabajadores cañuelenses, con manos de obra de los cooperativistas y con recursos nacionales de un programa maravilloso como es el de cooperativas. Muchísimas gracias.